Bienvenidos y bienvenidas a todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Volvemos una vez más a estar al aire con L'Ombelico del Mondo, este programa, este informativo, ¿sí?, internacional, que se emite hasta las 13 horas todos los viernes, a donde tratamos de, bueno, reseñar, de entender qué es lo que está pasando a lo largo y a lo ancho de este globo terráqueo tan loco, ¿sí?, que nos ha tocado tener bajo nuestros pies. Aquí en Radionauta nos está ayudando en la operación técnica el amigo Pablito Lesiani. Tenemos a la señorita Juli, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Cualquiera. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Tenemos también al señor Matías Otero aquí con nosotros. Buenos mediodías. Bueno, podemos hacer el límite. Algunos te pueden aceptar un buenas tardes, Julia, ¿eh? Otros un buenos días, depende de cómo te levanten, el vaso lleno o el vaso vacío. Bueno, depende del punto de vista de cada uno. El refrán con Matías. Soy como el Chapulín Colorado, ¿viste? Nunca meto bien el refrán. Tenemos mucha, mucha información esta semana. Como todas las semanas, van a poder escuchar muchísimas cosas que hemos traído para compartir con respecto a varias, ¿sí?, de las noticias que andan dando vuelta en los grandes medios de comunicación. Nosotros tratamos por ahí de darle una vuelta por otro ladito. Uh-huh. Esta semana nos hemos estremecido directamente. Hemos arrancado la semana realmente con una noticia terrible que tiene que ver con otro naufragio, sí, otros naufragios, claro, en realidad, porque fueron más de uno de estas barcazas de migrantes que intentan llegar a las costas italianas, principalmente las de la isla de Lampedusa, en el sur de Sicilia, sí, al sur de la isla de Sicilia, y que una vez más, ha dado la muerte, sí, a muchísimas personas. Se calcula que entre el naufragio de Lampedusa y el naufragio que se dio en las costas griegas durante la última semana han muerto casi 2.000 personas. Sí, sí, el número es tremendo. Terrible. Sí, duplicó ya, es la mitad de lo que murió todo el 2014, también ahogados en esta misma situación. Una cuestión que se repite, ¿no? Esto lo sabemos, nosotros damos información de lo que son las guerras en África, claro, las cuestiones que tienen que ver con la miseria, con las enfermedades, bueno, las vejaciones que sufre un continente hace siglos. Bueno, estas son las consecuencias. La gente escapa, está desplazada y llega con estos botes que son pesqueros, un barco pesquero. Y bueno, esto se va a volver a repetir, y sobre todo, además, si la Unión Europea sigue pensando las cuestiones del plano de la seguridad, ¿no? Claro. Porque la cosa es no dejarlos entrar, claro, no ver si no se ahogan. Estábamos hablando un poco durante la semana que es la fosa común más grande del mundo, básicamente, claro, ¿no? Es el Mediterráneo. Sí, y sobre eso justamente nos interesa ver qué es lo que está pensando y lo que va a hacer la Comunidad Europea. Vamos a estar analizando, ¿no?, el tema en un ratito nomás, con gente directamente desde allá, desde Italia, que viene justamente haciendo una cobertura periodística y analítica, ¿no?, con respecto a todo este tema. Nos vamos a ir a varios lugares, en realidad nos vamos a ir, bueno, para quedarnos cerca del Mediterráneo de alguna manera, o cerca, ¿sí?, de la zona entre Asia, África y Europa. Vamos a ir a ver qué es lo que sucedió con Armenia, cuáles son porque en realidad, si uno agarra los medios de todo el mundo, todos tienen la notita recordando el genocidio armenio. Hoy se cumplen los 100 años del comienzo, ¿no?, del plan de exterminio que se ha hecho en contra de la población armenia por parte del ejército y el gobierno turco de ese momento. Y, sin embargo, más allá de la cuestión del genocidio, hay también una serie de reivindicaciones que son muy actuales. El genocidio armenio ha sido el centro de, ¿cómo se puede decir?, un debate o un problema que ha habido entre, por ejemplo, el Vaticano y el gobierno de Ankara en la semana pasada, después de la visita del Papa allí a Turquía, por ejemplo. Hay países que todavía no lo reconocen como un genocidio, ¿no? Esto también es así. Y los cambios que hubo en el consorcio internacional occidental, básicamente, en el tiempo cuando se fue aliando a Turquía, se fueron callando las voces del genocidio. Históricamente, el genocidio armenio parece que no se sabe si sucedió, claro, ¿no? Y hay un apoyo a Turquía de ciertos sectores, porque claro, Turquía es miembro de la OTAN, es la puerta de entrada a Europa, que pum, que pan. En ese sentido han apoyado los occidentales este silencio, que de a poco se va rompiendo, porque claro, fue un genocidio difícil de tapar. También tenemos muchísima información con respecto a América Latina, obviamente. Tenemos mucha información. He traído para que reflexionemos. Yo sé que a vos te gusta mucho, Mati, este tema que tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania. Ajá. Y la posición de Rusia sobre una serie de temas, el ISIS y todo lo demás. Sí. Bueno, he traído una conferencia de prensa que ha dado Lavrov la semana pasada, a donde habla a calzón quitado de tocó la cuestión. Todos los temas. Tocó todos los temas, el ISIS, Ucrania, el rol de Estados Unidos, todo, todo. Todos los caminos conducen a Washington. sí, efectivamente. ISIS. Así que también vamos a poder charlar acerca de eso, vamos a poder charlar acerca de lo que está sucediendo en Colombia. Mandamos obviamente un enorme y fraternal saludo a los compañeros y compañeras de la Marcha Patriótica que cumplen esta semana 3 años. Marcha Patriótica, el movimiento social que en solo 3 años ya tiene más de 60 militantes asesinados por las fuerzas de seguridad y las fuerzas de policía colombiana. No es una amenaza para Estados Unidos, Venezuela todavía. No. Así que bueno, ellos también seguramente van a estar escuchando el programa desde allá. ¿Empezamos? ¿Arrancamos con nuestro ombelico del mundo? Hemos llegado al ombelico del mundo número 72. Bien. Señores y señoras, es un buen número. Es un buen número. Ombelico del mundo número 72, que arranca de esta manera. La tragedia de Lampedusa y la cruda realidad que enfrentamos todos los días en la región y la línea genera la necesidad de que la Unión Europea desarrolle una política eficaz, humana, sobre la inmigración basada en la solidaridad, en particular para los países mediterráneos de primera línea. Bueno, y nos metemos directamente en uno de los temas que veníamos presentando, que tiene que ver justamente con el gran problema social de la inmigración, pero también el gran problema político, ¿no?, que esto trae con respecto a las decisiones que toma la Unión Europea frente, ¿no?, a estas enormes cantidades de personas, de seres humanos, porque muchas veces hay que recordarle lamentablemente a ciertos personajes de la política europea que se trata de seres humanos, no de números ni de desechos humanos, como muchas veces vienen tratados. Y que, bueno, se generan este tipo de situaciones, decíamos 1.700 personas muertas, ¿sí?, en la semana pasada, solamente en 2 naufragios. Sí, y había, bueno, la ONU decía que habían sido solamente 700. Hay uno de los supervivientes que dice, no, fueron bastantes más, casi 1.000, entre ellos 50 niños, claro, 200 mujeres. Bueno, hay unos datitos ahí que se están medio escondiendo. La filosofía que sí tuvo la Unión Europea con respecto a todo esto generalmente ha sido la que justamente recordaba Mati, tratar el tema como un problema de seguridad, sí, ¿no? Reforzar fronteras, levantar muros, ver cómo delimitamos nuestros territorios. El año pasado había, el anteaño pasado, perdón, había arrancado la nueva política de seguridad italiana, bancada justamente por la Unión Europea, a la cual le habían dado el antiguo nombre romano de Mare Nostrum, y a partir de lo que ha sucedido justamente en el sur del Mediterráneo la última semana, se dio a conocer que la Unión Europea va a triplicar el presupuesto de la operación Tritón, que sería esta operación internacional de rescate, ¿sí?, de las personas que naufragian en el mar Mediterráneo. Ahora, recién escuchábamos un audio de Tsipras, ¿sí?, el actual primer ministro griego, que decía, acá los grandes de Europa tienen que ponerse los pantalones, embarrarse los pies y trabajar sobre esto, ¿no? ¿Cuál es ahora la situación que hay en Europa y el debate que hay en Europa con todo esto? Se lo preguntamos a Emanuele Valenti, quien es periodista de Radio Popolare de Milano y analista también para diferentes medios con respecto a este tipo de temas. Emanuele, ¿me escuchás? Sí, aquí estoy. Bueno, ¿qué tal? Ayer estuvimos viendo durante todo el día, entre ayer y hoy, a los jefes de Estado de la Unión Europea, desde la Merkel a Tsipras, a, bueno, el mismo Renzi, diferentes personajes, digamos, de la alta élite política de la Unión Europea, charlando una posible nueva política europea con respecto a la migración. ¿Cuál es la reacción que ha habido, ¿no?, en el ámbito político italiano frente a lo que ha sido la tragedia de la semana pasada con respecto a las migraciones? Sí, claro. Ayer, antes habéis recordado, ¿no?, cuál ha sido la decisión más importante, si vamos a decir, ¿no?, de la cumbre europea de ayer, la triplicación de la financiación por la misión europea en el Mediterráneo. Luego, no han llegado otras decisiones importantes. Esto es uno de los problemas, ¿no?, que se ha decidido solo esto, pero el problema es que uno de los problemas graves es que estas misiones no son suficientes. Claramente esto es un punto central en todo el debate político, no solo en Italia, claramente, que vamos a decir el país más grande, ¿no?, en primera línea frente a los flujos migratorios que llegan de África, de Oriente Próximo, pero en toda Europa. Se está hablando mucho de esto también, por ejemplo, en Reino Unido, en España, donde habrá elecciones, y Reino Unido en 2 semanas, en España en algunos meses. En Italia, por ejemplo, este tema es utilizado mucho por los partidos, sobre todo los partidos, vamos a decir, de derecha, como la Liga Norte, un partido muy fuerte en el norte del país, norte de Italia, que quieren cerrar fronteras, sustancialmente, ¿no? Este es un tema clásico, no es algo nuevo, ¿no? Yo la llamo una instrumentalización del problema. En estos días, por ejemplo, el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, ha dicho que el gobierno italiano de Matteo Renzi es responsable de las muertes en el Mediterráneo. A nivel europeo, y esto es algo más concreto, hay confrontación entre países que piden una intervención más equilibrada, los países del sur, como Italia, y países que quieren, en contrario, reglas más rígidas. Pero hay también contradicciones aquí. ¿Por qué? Porque los países del norte, al final, son los que han dado acogida en número más alto, hablamos de números muy bajos, pero en número más alto a los inmigrantes sirios, ¿no?, que en estos años han dejado Siria, han dejado su país. La crisis en Siria ha aumentado mucho, mucho el fenómeno de la inmigración en estos años. Para dar a la gente que nos escucha en Argentina una idea, un país como Libán, en Oriente Próximo, confina con Siria, un país pequeño de 4 o 5 millones de habitantes, tiene más de 1 millón, algunos dicen 1,5 millones de prófugos sirios. En toda Europa tenemos algunos miles y miles, no más. Te quería preguntar con respecto también a ciertas posiciones que se han dado a conocer en los últimos días. Inclusive existen quienes quieren bombardear a los barcos de migrantes con drones. Se ha escuchado inclusive esa situación, ¿no? Sí, aquí hay que hacer una precisación. Es decir, una de las hipótesis era la de ir de tener como objetivo los barcones sobre los cuales viajan los inmigrantes, claramente, no cuando son con los inmigrantes, ¿no?, ir a destruir toda la los materiales, ¿no?, los instrumentos, los barcos con los cuales las redes de traficantes logran hacer dinero, ¿no?, y dejan partir, dejan llevar los inmigrantes en el mar, en el Mediterráneo. Uno de los problemas principales, otra vez, es lo de la falta de una estrategia europea en frente a este problema, porque ahora hay mucha atención exactamente sobre esto, ¿no?, sobre los traficantes, los smugglers, se diría en inglés, ¿no?, los que llevan, los que organizan los viajes. El problema es que para ir a cortar estas redes tendría que encontrar exactamente a las personas que son responsables. Hace un par de meses, por ejemplo, hago un ejemplo directo porque me ha afectado. Estuve en Turquía para hacer un trabajo de realidad sobre los extranjeros que se van a combatir en Siria, en Irak, con el Estado Islámico, ¿no? Quindi europeos, gente de Cáucaso, gente de Asia Central. Bueno, mucha gente que está dentro de este sistema de las redes de traficantes y conoce muy bien también las redes de traficantes de inmigrantes, me han dicho, bueno, que los que hacen el dinero, los que hacen el business, en realidad no son los traficantes que van a conducir el barco, claramente, pero son empresarios muy ricos que están o en Italia, que están en Libia, que están en Turquía también. Eso podría ser una nueva clasificación. Esos son los empresarios de la inmigración. Claro. Y sobre esto, Europa es muy débil. Europa cierra las fronteras y los empresarios de la inmigración en esto, de esta forma hacen mucho, mucho más dinero. Luego yo hacía referencia a Libia y ahora no sé si tenemos el tiempo, pero este es otro grande, grande problema ligado a la cuestión de inmigración, la situación en Libia. Claro, sí, además de eso hay una situación que tiene que ver con la inmigración y todo lo demás ligada a la intervención por parte de los países europeos en la política e inclusive intervenciones armadas, ¿no? En muchos casos a través de la OTAN, por ejemplo en Libia, ¿no? Todo lo que está sucediendo en Oriente Medio y todo lo demás. Pero quería aprovechar, no quería dejar pasar la oportunidad para preguntarte acerca de cómo ha reaccionado la política italiana ante la admisión por parte del presidente norteamericano Barack Obama del asesinato prácticamente de un voluntario italiano, allá le dicen operador humanitario, la verdad que también me gustaría entender cuál es el rol de esta gente en Pakistán, ¿no? Que estaba rehén por parte de una organización de allí, una organización terrorista de allí, si no me equivoco, Al Qaeda, y junto con otro voluntario norteamericano han sido asesinados en un ataque que los drones norteamericanos llevaban adelante contra una de las bases de estos grupos terroristas. ¿Cómo ha reaccionado la política italiana y el pueblo italiano frente a eso? Sí, la víctima italiana es Giovanni Loporto. Loporto, sí. 39 años, bueno, era un cooperante italiano, como decía, es la versión oficial, pero así era, y estaba en manos de un grupo de extremistas islámicos, vamos a decir Al Qaeda, desde hace 3 años, mucho tiempo en Pakistán. Sabemos que la zona entre Pakistán y Afganistán, ¿no?, es uno de los objetivos de la guerra contra el terrorismo por parte de Estados Unidos. Y bueno, la primera cosa que puedo decir, y puedo describir a vosotros en Argentina una imagen que tenía también hace pocos minutos aquí en el estudio de nuestra radio donde estoy, ¿no?, que es la imagen de nuestro Parlamento. Hace una hora el ministro de Asuntos Exteriores, Gentiloni, se fue en Parlamento para informar, ¿no?, los partidos, para informar el Parlamento de la situación. Bueno, en el Parlamento había 20 personas no más. Esta es la reacción de la política italiana. Claro. Y la reacción del pueblo italiano no hubo, prácticamente. Esto es un tema, por ejemplo, en el cual hoy no se ha hablado. Yo no he oído hablar de esto. Esta mañana me fui en diferentes zonas de Milán. No estaba trabajando, estaba por la calle. Bueno, y esto, aunque claramente aquí tengo algunos periódicos, claramente es la noticia principal en apertura de los periódicos, en primera página, pero los italianos no están hablando de esto. Hay que decir también otra cosa, que Italia normalmente, aunque no oficialmente, pero se sabe, es así, en estas situaciones paga rescates, ¿no? Esto es muy claro. Ha pasado muchas veces. Esta vez ha sido muy complicado, porque la diplomacia italiana en esto trabaja bastante bien. Después de 3 años no había podido resolver esta situación. Ahora una noticia, pero una noticia que llega no de aquí de Italia, por eso yo no tengo elementos, pero llega de Estados Unidos. De CNN dice que los Estados Unidos habían pagado un rescate para la víctima de Estados Unidos. Esto claramente es una noticia de hace algunos minutos, todavía no tenemos elementos, pero la respuesta a vuestra pregunta es que no hubo reacción total. Emanuele, te vuelvo a traer al tema de la inmigración, por la pregunta que se hace mucho en Argentina, porque desconocemos a través de la distancia, ¿cómo es la historia de quienes llegan de manera, bueno, en estos barcos a territorio europeo? Por ejemplo, la isla de Lampedusa, ¿cómo es el recorrido que hacen? ¿Llegan como inmigrantes ilegales? ¿Son perseguidos? ¿Hay un circuito por donde entran a Europa? ¿Cómo es la historia más particular de estas personas que huyen y llegan con esperanza ahí a territorio europeo? Sí, voy a ser muy rápido, aunque porque luego tengo que dejar este estudio, pero antes hablaba de los sirios, ¿no? Sí. Podría ser la mayoría en este momento, dejan Siria muchas veces o a través de barcos, a través de tierra, los más que tienes más suerte con avión, llegan en Egipto y luego de Egipto a Libia. Desde Libia empieza el viaje y entran por la mayoría a través de Italia, claramente, ¿no?, por Lampedusa, pero no, la mayoría no quiere quedarse en Italia, quiere ir al norte de Europa, claramente, ¿no? La zona más rica de Europa, si quiere ir en Alemania, en Suecia, en el Reino Unido, donde hay más trabajo, donde hay más dinero, ¿no? Y llegan y intentan no quedarse en Italia, y sobre todo intentan hacer que la policía no los pare, porque en el momento en el cual son registrados en Italia, el proceso depende de Italia, es decir, el proceso depende del país donde son identificados por primera vez. Pero el proceso es exactamente esto: la mayoría pasan por Lampedusa o Sicilia en el sur, luego con el tren llega al norte de Italia, en Milán también hubo muchos sirios, y luego de Italia con otros traficantes se van al norte de Europa. Bueno, Emanuele, la última antes de cerrar, hoy es 24 de abril, mañana es 25 de abril, es un día muy muy importante para Italia. Me gustaría que por ahí me comentaras qué es lo que se está preparando y por qué es tan importante el 25 de abril en Italia. Bueno, el 25 de abril es el día de la liberación del régimen fascista aquí en Italia, y ha sido, bueno, estos son 70 años, es un número muy muy importante, y por la mañana, sobre todo aquí en Milán, porque Milán fue una ciudad muy importante en la liberación de nuestro país. Hay iniciativas, hay muchos bailes que comenzarán también estas noches. Esto es lo no oficial, y una buena parte la va a organizar también nuestra Radio Popolare aquí en Milán, en el norte de Italia. Claramente luego al lado de esto hay el clásico debate político, porque el Matteo Renzi probablemente no será aquí el primer ministro, luego hay polémica porque para el gobierno ya no es importante la liberación del fascismo, luego el principal partido de centro izquierda ya no es de izquierda, bueno, un poco de debate político, pero desde un punto de vista histórico este será un día muy importante, porque son 70 años, ha pasado mucho tiempo, pero por un lado, bueno, hay algunas cuestiones en el debate político que necesitan todavía de resolver. Emanuele, muchas gracias. A vosotros. Nos estamos viendo y quizás volvamos a llamarte en algún momento. Bien. Sí, bueno, listo. Tenía que dejar el estudio, lo había dejado bien en claro, por eso quizás también le dije, bueno, la última vez me hubiese quedado un rato largo charlando con él, porque hay cosas, la verdad, muy, muy interesantes, pero... ¿cómo se dice? No, me quedé con esto, ¿no? Con esta idea de la política europea no alcanza, ¿sí? No está alcanzando. Por más de que tripliquen los presupuestos, no, claro. Por más que pongan toda la guita del mundo, no está alcanzando. Está faltando, hay un error de filosofía. Sí, no, claramente. Además, si siguen invirtiendo también en misiles y bombardeos, digamos, también se va por ahí, ¿no? El dinero, porque claro, vos lo dijiste, en Libia actuó la Unión Europea, y también en Mali estuvo Francia, y bueno, y en Siria estuvieron ahí de intervenir directamente, pero bueno, históricamente son causantes de esta situación. Bueno, deberán rever filosóficamente hacia adentro qué relación están teniendo con sus vecinos africanos y que siguen manteniendo, ¿no? Esta cosa del derribo de barcos me hizo acordar a lo que se venía planteando acá en América Latina sobre el derribo de aviones con los drones, ¿no? Que es un debate interesante que se viene gestando hace bastante. Y otra cosa que también me quedo pensando es en el detrás de las redes estas de migración. O sea, esto no es solamente el tipo que conduce el barco, sino el que se está beneficiando en Europa, cuando se levantan las murallas, se cierran las fronteras y listo. Todo un gran comercio. Y además los están esperando en diferentes fronteras. Parece que está todo armado el tema, ¿no? Tenemos ahí un circuito. Hay un armado muy importante y que, bueno, no hubo tiempo como para charlarlo con Emanuele, pero que incluye también, obviamente, efectivos de la Guardia de Finanzas, que es la policía encargada, ¿no? De controlar las costas. También están involucrados, también hay involucrados a diferentes personajes de la administración pública italiana. Esto más que nada se había descubierto en su momento cuando se descubrió una red de contrabandeo de, sobre todo, de cigarrillos que provenían de Albania. Albania está a 30 millas marítimas de la costa italiana, es prácticamente nada. En 10 minutos con un barquito cualquiera llegás de las costas de Italia a las costas de Albania. Y el tema era en su momento el contrabandeo, ¿no? Que había de un lado a otro, y justamente eso lo regenteaba todo la policía. Eso no pasa solamente con la bonaerense, ¿no? Lados, claro. Claro. Y justamente de aquella zona los invito, ¿sí?, a escuchar un tema de una banda que se llama Sud Sound System, que es justamente de la zona de la Puglia, se llama, que es, para darnos una idea, el taco, ¿no? De la bota italiana. Bueno, la puntita del taco se llama Salento, ahí, desde ahí surge Sud Sound System, que hizo un tema con un jamaiquino muy importante, se llama Luciano, justamente dedicado a Lampedusa. This is Luciano in association with Sud Sound System and the Salento family, paying honors to the brave pioneers who set sail in treacherous waters seeking for brighter shores. Siamo moi! Row, row, to Lampedusa we go. Go, go, for a better life we row. Yeah. Oh, Dolce Musa, portami a Lampedusa. Musa, bring me to Lampedusa. Oh, Dolce Musa, porta mi a Lampedusa. Oh, Dolce Musa, bring me to Lampedusa. Io sono tu qui, che sfida i leoni, bruno il deserto e la siccità. Io sono tu qui, che parla con le tigri, a mezzo una savana sotto un babab. Io sono Torfai Omega, cascise della valle, nel paradiso e la terra popolao. Io sono tu creatore de danze e solitudini, e su una zattera non sa c'è tu stapao. The waters are turbulent, raging hard with the desperate. Brave souls seeking for betterment, putting their own lives in detriment, leaving loved ones behind, hoping that they would find even a slice of paradise, making the ultimate sacrifice. La speranza della gente gancia ludi sa giornata, a sublana barca la deriva ne mandata, perché fonte de guadagno per ci dice che l'aiuta, ma è sullo sfruttamento per ci rischia la vita, e in un giorno migliore forte in pure mare, a sublana barca già l'uscura mezzo a mare, e in un giorno migliore forte in pure mare, la strada ancora lunga a Lampedusa in mugliare. Row, row to Lampedusa we go. Bove sulla notte, la notte, non c'è casa mia, l'umare se sta face forte, chissà se dormirò, chissà se dormirò senza te. Human souls are constantly reaching out for survival, seeking better perpetually, serving life is essential, though they don't know what the future holds, yet still they go searching for better shores. Row, row to Lampedusa we go. Go, go. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en Arataca el 6 de marzo de 1927. Más conocido como Gabriel García Márquez, fue escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido familiarmente por sus amigos como Gabito o por el apodo Gabo. Desde que Eduardo Zalamea Borda, subdirector del diario El Espectador, comenzara a llamarlo de esa manera. El Gabo estuvo relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela 100 años de soledad, es considerada una de las más representativas de este género literario e incluso se considera que por su éxito es que tal término se aplica a la literatura de los años 70. En 2007 la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española lanzaron una edición popular conmemorativa de esta novela por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. Fue famoso tanto por su genialidad como escritor, así como por su postura política. Su amistad con el líder cubano Fidel Castro causó mucha controversia en el mundo literario y político. También, debido a su fama y a sus puntos de vista sobre el imperialismo de Estados Unidos, fue etiquetado como subversivo y por muchos años le fue negado el visado estadounidense por las autoridades de inmigración. En Cuba lo que pasa es que en Europa tienen la costumbre de considerar que la apertura es solamente en cuanto a libertad de expresión y libertades democráticas y bla, bla, bla. Consideran como los Estados Unidos. Además, que la democracia se define por una elección. Si hay elección, no importa lo que sean capaces de hacer y las arbitrariedades y las injusticias que se cometan, porque es un gobierno basado en elecciones. Los progresos que se han hecho en Cuba son inmensos, no son pequeñas aperturas, son grandes aperturas. Pero eso no lo cuento, me están esperando que Fidel haga elecciones, porque lo que quieren es que Fidel se caiga y piensen que si hace elecciones se va a caer y no se va a caer. Quieren hacer con Fidel lo que hicieron con los sandinistas, no con los sandinistas, con Nicaragua. Pero hagan elecciones libres y les vamos a ayudar en esto y en esto y en esto. Las hicieron. Si la hubieran ganado los sandinistas, hubieran dicho con seguridad que habían sido amañadas, que había fraude y no las hubieran reconocido. Como perdieron los sandinistas, la reconocieron y no le han dado a Nicaragua ni un centavo de lo que habían prometido. Y mira la situación en que está Nicaragua. ¿Cómo quieren que con ese precedente Fidel vaya a creerles lo que le prometen? No creen nada, están haciendo los cubanos lo que creen que deben hacer, y afortunadamente Europa y prácticamente toda la América Latina lo están reconociendo y están ayudando muchísimo. Y los Estados Unidos lo que están es perdiendo el tren, y ese tren se va y ellos no van a quedar ni en el vagón de cola. Sin embargo, después de que Bill Clinton fuera elegido presidente de Estados Unidos, este finalmente le levantó la prohibición de viajar a su país y afirmó que 100 años de soledad es su novela favorita. El fallecimiento del escritor y ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, se produjo a las 2:35 del jueves 17 de abril del año 2014 en su residencia de la localidad Pedregal de San Miguel en México, Distrito Federal. El 31 de marzo de 2014 fue ingresado en el Instituto Salvador Subirán por un cuadro de desnutrición, deshidratación e infección pulmonar y de vías urinarias. El 8 de abril fue dado de alta con pronóstico estable tras recibir un tratamiento de antibióticos. Durante el tiempo en que estuvo convaleciente en su casa, su esposa e hijos se negaron a dar información detallada de su salud. Solo se observó que fue visitado frecuentemente por cardiólogos y geriatras en los días posteriores. El escritor colombiano, quien murió rodeado de su familia, fue cremado el 19 de abril y tres días después se le rindió un homenaje nacional en el Palacio de Bellas Artes de México, en el Distrito Federal, en un acto privado. Al evento acudieron el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el de Colombia, Juan Manuel Santos. La ceremonia concluyó a las 20 horas con 39 minutos, en medio de aplausos y mariposas amarillas de papel que fueron lanzadas por amigos y la familia. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Su muerte fue confirmada por personas cercanas a la familia del escritor, quienes hablaron bajo condición de anonimato por respeto a la privacidad de la familia. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México informó después, a través de un comunicado, que García Márquez falleció hacia las 2 de la tarde. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló que el escritor fue el colombiano que, en toda la historia de nuestro país, más lejos y más alto ha llevado el nombre de la patria, decretando 3 días de duelo nacional por su muerte y que todas las banderas de Colombia estuvieran a media asta. García Márquez fue uno de los escritores en la lengua española más reconocidos en el mundo. Su obra cumbre, 100 años de soledad, ha vendido cerca de 50 millones de copias y ha sido traducida a más de 40 idiomas, según la Real Academia Española. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y 22 años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amarancha, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo, el programa internacional de Radionauta FM 106.3 de la ciudad de La Plata. Escuchábamos recién un material y ustedes se van a dar cuenta que van a estar sonando a lo largo de todo el programa una serie de materiales producido en este caso por la Radio del Sur, la radio hermana de allí de la República Bolivariana de Venezuela, con respecto al primer aniversario de la muerte, ¿sí?, de García Márquez. Nosotros estuvimos quizás muy muy metidos en recordar a Galeano y esta semana ha sido justamente el primer aniversario de la muerte de García Márquez. No queríamos dejarlo pasar y teniendo un material tan bello como lo que se ha producido allá, era obvio que era necesario, ¿no? Pasar una cosa por el estilo. Pero pasamos a hablar de otro aniversario, ¿no? Sí, de uno, del primer aniversario al número 100. Ajá. Que es el del genocidio armenio. Estuvimos hablando hace un rato cuando empezábamos el programa de que hoy se conmemoran los 100 años. ¿Y qué es el genocidio armenio? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué es un genocidio? ¿Por qué a veces no se le dice? ¿Por qué cuesta reconocerlo? Claro, exactamente. Y para poder entender todo esto, invitamos, ¿sí?, aquí a participar del aire del Ombelico del Mundo a Rasming Nalpatian. Discúlpeme si me equivoco con la pronunciación. ¿Me escucha? Hola. Hola, Rasming. Bueno. A ver, tenemos un... Se escucha como un eco tipo de retorno, de como si en algún momento estamos conectados a... Raxmin, ¿escuchás? Bueno, a ver, vamos a ver si... Ahí va, volvemos a recuperar la conexión inmediatamente. Decíamos, se cumplen 100 años de un hecho que no es solamente y exclusivamente, como decíamos al principio, parte de la historia, ¿no?, de Oriente Medio y... que simplemente queda en el recuerdo, ¿no?, como para... sino que tiene que ver con algo que es muy actual. El genocidio armenio ha sido, de alguna manera, puesto arriba de la mesa o sacado, en muchos casos, de la mesa, conforme a las necesidades geopolíticas de diferentes estados y diferentes naciones. ¿Qué es lo que sucedió en 1915? El ejército turco decide poner en marcha un plan de exterminio, ¿sí?, directamente en contra del pueblo armenio, por una serie de diferencias políticas, una serie de diferencias religiosas. Ahí se fue la comunicación. Ahí se fue la comunicación. Bueno, y fundamentalmente llevado adelante desde el Estado, que eso es también lo importante, ¿no? Es un Estado pensando cómo masacrar un pueblo. Exactamente. Hay imágenes, inclusive videos, recién hablábamos fuera del aire, inclusive con el Faca Pérez, ¿no?, el conductor de Mañana es Mejor, que son estremecedores, ¿no? Son videos de 1914, ¿sí? 1915, que revelan, ¿no?, cuál era la hazaña con la cual el ejército turco en muchos casos trataba justamente a la población armenia. Creo que ahora sí estamos en comunicación con Rasming Nalpatian. ¿Me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación. No, por favor. Gracias a vos por comunicarte con nosotros. Y lo que queríamos preguntarte directamente tenía que ver con este nuevo aniversario, ¿no?, que se cumple el centenario de lo que ha sido el comienzo de la masacre allí por 1915. Si podés, quizás de una manera cuasi didáctica y breve, contar qué es lo que sucedió a partir de ese momento. Sí, cómo no. El 24 de abril de hace 100 años

muchos de nosotros y nuestros amigos seguramente debemos tener algún tipo de descendencia que proviene justamente de aquellos pagos, y está muy bueno poder reconstruir tanto nuestro pasado como tratar de entender un poco más el mapa del presente, de lo que sucede hoy, y poder tenerte aquí para explicarlo, la verdad, ha sido para nosotros un gusto. Así que te agradecemos muchísimo, Rasmín, y bueno, quedamos en contacto para las próximas ocasiones. Así es, y quería aprovechar para agradecerles a ustedes por darnos este espacio de difusión de estas cuestiones que consideramos que son muy importantes que se den a conocer. Así que muchísimas gracias y buenos días. Bueno, hablábamos entonces con Rasmín Nalpatián, que en el medio, no sé bien a dónde, tiene un Alejandro también, no lo quise decir para evitar ponerlo en el lugar equivocado, pero que es justamente uno de los dirigentes de la comunidad armenia aquí en Buenos Aires, sí. Y recordando, ¿no?, estos 100 años de lo que ha sido el genocidio armenio y sobre todo el rol de Turquía. Muchas veces, viste, que se dice, acá en la Argentina se usa para todos los que vienen de allá, sirios, son turcos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ahí tenemos cómo ganó. Exactamente, exactamente. Muy buena forma, ¿no?, para ganar la cuestión de simbólica, ¿no?, de quiénes son aquellos que vienen de allá, son turcos, ¿no? Claro, y claro. Turquía cumple un rol muy fuerte. Ha sido un rol imperialista terrible, ¿sí? Uh-huh. Este genocidio es uno de los ejemplos, pero también hoy mismo cumple un rol del guardián, de alguna manera, el perro de Occidente, ¿sí?, manteniendo el orden en todo aquel espacio, ¿no? Claro. Tan complicado. Sí, y Occidente, que es fiel a sus perros guardianes, ¿no? Cuando están cumpliendo y cuando la puerta todavía sirve, porque cuando deje de ser útil, probablemente al perro se lo mate, ¿no? Como han hecho con otros perros guardianes, Occidente. Pero bueno, vos decías lo de las comunidades armenias en Argentina. Bueno, mi compañera es descendiente armenia, su familia también. ¡Ah, es verdad! Y la historia, a mí siempre me quedó, ¿ven?, la historia de su abuelo y su abuela, que fue un matrimonio arreglado porque de muy chiquito los trajeron a los dos. Claro. Salvándolos del genocidio, la historia del abuelo es que sus hermanos chiquitos se escaparon de una fila de fusilamiento y la historia, él se encontró con un hermano después y contó que durante vagando por algún lugar, no sé en qué región, imagino desértica, junto a un arroyo se quedaron dormidos y cuando se despertó el otro hermano no estaba más, así que nunca más se supo. Digamos, la historia del genocidio la saben los descendientes y la sienten en el cuerpo porque es la historia de su familia. Claro. Entonces, querer tapar un genocidio, la verdad, es tapar el sol con las manos. Solamente lo pueden hacer los países imperialistas que tienen la posibilidad de frenar en Naciones Unidas cualquier tipo de cuestión, ¿no? Por eso Estados Unidos es tan importante lo que diga Barack Obama al respecto. Nos vamos a un tema musical. ¿Sí? ¿De qué se trata? System of a Down, me costó, pero la pudimos decir, hizo un tema. Sí. Holy Mountain, lo meten en internet, buscan en YouTube, la letra está buenísima y tiene muchísima vinculación con el genocidio armenio.

aumentar la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías existentes, considerando la soberanía e independencia de los estados. Los Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas manifiestan su rechazo al decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos de América. El siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados. Nos consiguió uniéndonos y liberándonos. Y estamos uniéndonos para seguir liberándonos. Abril Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. L'ombelico del mondo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Escuchábamos recién entonces otro de los trabajos que nos trae la gente de la Radio del Sur de Venezuela y que tiene que ver con el séptimo aniversario de aquella cumbre en la Isla Margarita, ¿no? Justamente en Venezuela, a partir de la cual se decide la conformación de la UNASUR, ¿no? Este espacio internacional, en realidad generado a partir de la necesidad de sacarse de encima el enorme peso que representaban las diplomacias de Canadá y Estados Unidos en el marco, ¿sí?, internacional latinoamericano, y la necesidad de poder enfrentarse dentro de la OEA frente justamente a Estados Unidos y Canadá, y en ese momento inclusive México, en la forma de bloque. Claro, ¿no? Claro. Enfrentar todo como un bloque unido frente justamente y tratar de aislar de alguna manera a Estados Unidos y Canadá. Claro, recuerdo haber actuado la UNASUR cuando al presidente Correa, ¿no?, la policía le hizo ese pequeño intento de golpe, ¿no? Tirándole gases lacrimógenos, incluso ahí la UNASUR. También cuando recuerdo a Evo Morales, ¿se acuerdan que el avioncito 2009. Lo bajaron el avión? Fue en 2012. Está bien, lo que está más importante el que vos te acordás. Pero yo me acuerdo de cuando decían que tenía Snowden al topo de la NSA, lo llevaba ahí abajo de las hojas de coca y pero bajaron el avión en un acto total así de, bueno, desprestigio, ¿no?, hacia la figura presidencial. Y bueno, ahí UNASUR también se plantó. Ahora como que le está costando más porque hay otros socios, pareciera que se están tratando de abrir. Bueno, esperemos que se siga fortaleciendo porque la verdad que ha sido una herramienta en estos poquitos años que ha permitido ciertas cuestiones que antes no se podían, estas reuniones de presidentes sudamericanos. Inclusive luego hemos visto cómo surgieron otro tipo de organizaciones regionales, como por ejemplo la CELAC, ¿no? Uh-huh. Que prácticamente es lo mismo que UNASUR, surge con la misma necesidad, pero inclusive más amplia, porque incluye a todos los países del Caribe, ¿no?, que se acercan a la UNASUR a partir del funcionamiento de Petrobras como una de las grandes organizaciones de integración regional que tiene hoy nuestra América desde el Río Bravo para abajo. Y desde el Río Bravo para arriba, ¿sí?, tenemos en cambio a una serie de noticias, ¿no?, que tienen que ver con justamente la relación que existe. Pero nos vamos a ir un momentito a una canción y a un temita. Sí, pues se está escuchando como si estuviéramos en un galpón. Bueno. Listo, a ver. Mas você me chama pro mundo. como Dios manda. Afuera de un galpón. Bueno, y decíamos que del Río Bravo para arriba teníamos a Kerry, por ejemplo. Sí, ahí va. Entre otros bichos. 150 millones de personas que viven del Río Bravo para arriba, hay un tal John Kerry. Es el secretario de Estado de los Estados Unidos, un personaje que tiene una serie de relaciones oscuras a partir de su familia con varias empresas en América Latina y en, sobre todo en el este europeo. Se ha descubierto, por ejemplo, su vinculación con diferentes empresas de energía en Ucrania que tienen... ¡Qué casualidad! ¿No? Justo en Ucrania, donde le hacen un golpe de Estado, donde se le llevan, Rusia empieza a llevarse parte del territorio, qué sé yo, el tipo tiene un hijo Son cosas de la casualidad. Son claramente, increíble. No vamos a acusar de nada. Bueno, mejor porque ya se ve que conoce el paño, ¿no? El tipo entonces puede actuar mejor. Está ahí viendo la cosa. El que tuvo que salir a hablar justamente es el señor John Kerry con respecto, ¿sí?, a algo que está sucediendo y que tiene que ver con esto de UNASUR, CELAC y todo lo demás, que es la distensión, ¿no?, de la Guerra Fría que existe prácticamente desde hace más de 60 años en contra de Cuba, ¿sí?, y a donde ha habido una serie de reuniones, y esto decía el señor Kerry. Y yo nos reunimos durante horas con nuestros homólogos cubanos en lo que fue la primera reunión formal de este tipo desde los años 50, y estamos comprometidos a seguir avanzando en el camino para normalizar las relaciones. Este nuevo camino no solamente se basa en la fe, sino en la convicción de que la mejor forma es promover los valores y los intereses de los Estados Unidos, mientras que ayudamos a brindar mayores oportunidades y libertades para el pueblo cubano, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Nótese la filosofía con la cual el señor Kerry se sienta a dialogar con sus homólogos cubanos. Nosotros, ¿no?, entendemos que tenemos que llevar los valores de libertad al pueblo cubano, que pobrecito no los tiene. Los van a llevar en aviones bombarderos porque suelen llevar en barco. Es increíble la soberbia que tiene esta gente, es impresionante. No, y bajo la pantalla de soy un bueno, así estamos acá juntándonos a charlar. Pobrecito los cubanos, pobrecito, claro. Nosotros nos juntamos y les llevamos nuestros valores, nuestra libertad. Y tienen que de alguna manera irse como despidiendo de este bloqueo con alguna justificación que lo sostenga. Lo es una salida elegante, claro. ¿De qué manera pueden decir, la verdad, una agresión contra una isla que no tenía ningún sentido? Bueno, no, ellos tienen el sentido de los valores que no saben todavía entender los pobres cubanos, los valores norteamericanos tan importantes. Y justamente con respecto a este tipo de valores es el próximo audio que les vamos a proponer, y que tiene que ver con que justamente los valores norteamericanos de la libertad generalmente dejan afuera otra serie de valores que tienen que ver, por ejemplo, con la nutrición de los niños, ¿no? Tenemos libertad, pero los niños se cagan de hambre. Tenemos una serie de libertades de comprar, ¿no? Libertades de adquirir, libertad de circular, pero al mismo tiempo no tenemos la libertad de educarnos, la libertad de tener una sanidad gratuita, una educación pública y de tener la comida arriba de la mesa. ¿Y quiénes, en cambio, intentan hacer todo lo posible para garantizar la comida arriba de la mesa de sus niños? Generalmente son estados canalla, ¿sí? Claro. Los terroristas que generan dictaduras. Bueno, justamente hablamos de Cuba, ¿no? Cuba no tiene uno de los mejores índices, ¿no? No tienen valores, pero bueno, los chicos comen. Exactamente. Y otro país que no tiene ningún tipo de valor es Venezuela, ¿sí? Y justamente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Estamos hablando de la famosa FAO, ¿sí? No estamos hablando de la Internacional Socialista. Estamos hablando de la FAO. Ha decidido destacar la lucha de Venezuela por la erradicación del hambre. En julio Maduro irá a Roma, a donde se le entregará un premio, un reconocimiento, una distinción, ¿sí? Por manos justamente de la FAO, con lo que tiene que ver con la lucha de Venezuela para erradicar la hambruna desde la asunción en 1998 del comandante Chávez como primer presidente de la revolución bolivariana en Venezuela. Y hoy Maduro justamente va a cosechar de alguna manera, valga claro, inclusive lo tiene que ver, ¿no?, con lo que hablábamos, cosechar esa semilla que ha sembrado la revolución bolivariana en Venezuela. Y este era el anuncio de Maduro con respecto a esto. Venezuela va a recibir ahora en julio, sépanlo, va a recibir el reconocimiento de la FAO, de las Naciones Unidas, por ser el país que más ha hecho contra el hambre y que tiene los mejores programas alimentarios de toda la región. La FAO nos va a reconocer. Ya me ha llegado una carta de invitación y yo voy a asistir a Roma a recibir en mis manos ese reconocimiento mundial. En ese mismo discurso, ¿sí?, que estuvimos escuchando recién, Maduro también dio otra serie de noticias. Sí, parece que finalmente, ¿no?, parece el Banco del Sur, esta institución financiera, ajá, que tan importante vendría a ser, ¿no?, para esta región, porque si no se depende siempre de los mismos consorcios internacionales, parece que va a entrar en operaciones, iniciará sus operaciones el próximo mes de mayo, para así, dicen, garantizar el financiamiento y el desarrollo de la patria grande. Escuchemos qué decía Maduro al respecto. Banco del Sur, ahora en el mes de mayo vamos a tener una reunión en Buenos Aires con presidentes, presidentas de los países miembros del Banco del Sur para echar a andar ya el Banco del Sur desde el punto de vista de sus mecanismos de trabajo para financiamiento para el desarrollo. Ya está por fin, luego de tantos años, toda la arquitectura organizativa, nombrados sus directivos, un argentino lo va a presidir el Banco del Sur y vamos a iniciar sus operaciones ahora en el mes de mayo, ya definitivamente. Qué importante lo del Banco del Sur. Hemos criticado desde el ombelico del mundo la generación del Banco del Sur desde que arrancó prácticamente por el simple hecho de la falta de voluntad política. Claro. Los únicos que le ponían voluntad política realmente habían sido los países del ALBA, ¿no? Y habían puesto la plata y todo lo demás. Y quienes en realidad tenían que darle la mecha para que eso explotara realmente y funcionara en serio eran Brasil y Argentina, que jamás pusieron un peso, ¿no? Claro. Y también lo hemos charlado con varios economistas con respecto a la falta total de voluntad política del gobierno argentino y del gobierno de Dilma Rousseff de poder empezar realmente a arrancar todo esto. Ahora que están los BRICS, ahora que nos reunimos con Rusia, ahora que tenemos 19 mil millones de dólares en reservas gracias a los chinos, ahora sí. Claro. Arranca el Banco del Sur y quienes le pusieron la platita para que funcione, los chinos y los rusos. Bolívar se está revolcando en la tumba, pobrecito, frente a la actitud de ciertos gobiernos latinoamericanos. Sí, lo vamos a seguir en más detalle, ¿no?, en algún momento con algún economista que nos dé una mano, pero bueno, entendemos que es un paso importante por esto, ¿no? Si no es el Banco Mundial, es el Banco Interamericano de Desarrollo, es el Fondo Monetario. Claro. La verdad son cuevas, ¿no?, más que, claro, que entidades financieras. Seguimos con Maduro. O nos vamos a Colombia. O nos vamos a Colombia. No, como quieras. Doblás un poquito a la izquierda y ya está. Vamos, es como vamos. Ir para la derecha igual, pero para la izquierda. Vamos entonces para Colombia. ¿Qué sucedió en Colombia? En Colombia, Santos inauguró una nueva sesión del Consejo Nacional de Paz. Y ahí está. Estamos hablando mejor al micrófono. Bueno, entonces decíamos que Santos inauguró una nueva sesión del Consejo Nacional de Paz, reactivado hace algunos meses para impulsar los diálogos que se desarrollan en La Habana. El mandatario reiteró su compromiso de continuar los diálogos en Cuba y rechazó la postura de quienes quieren perpetrar la guerra. Tanta sangre derramada y tanto dolor, tanto coraje. ¿Y al final qué? ¿Estamos dispuestos a que todo esto sea para perpetuar la guerra o estamos decididos a que la paz sea el destino final de este camino tortuoso? Yo escojo la paz como puerto de destino. Dicho así, parece como que Santos es el Don Paz, ¿no? Sí. A Latinoamérica, cosa que sabemos que dista muchísimo de la realidad, porque Santos en realidad da este tipo de discurso en el momento en que reactiva justamente el Consejo Nacional de Paz, pero al mismo tiempo reactiva también los bombardeos, ¿sí? Contra las posiciones de las FARC en toda Colombia. Recordemos, esto ha sucedido la semana pasada. Un grupo de militares colombianos se encontraban en una región en el Cauca, una de las regiones más conflictivas, ¿sí? En Colombia, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista social. Hubo un encontronazo con una columna de las FARC que se encontraba apostada en ese lugar, y hubo un enfrentamiento donde murieron 19, ¿sí? Soldados del ejército colombiano y 11 quedaron heridos. No se sabe si hubo bajas por parte de la guerrilla, o por lo menos yo no tengo ese dato. La cuestión es que a partir de ese momento Santos decide suspender el levantamiento de los bombardeos a las posiciones de la FARC que había dictado menos de un mes antes. Y la guerrilla a su vez, ¿sí? Decidió proseguir con el alto al fuego y por tiempo indeterminado que desde diciembre está sosteniendo la FARC. De hecho, la respuesta a estas palabras que escuchábamos del señor Santos por parte de la delegación de la FARC que está en La Habana en este momento fue: nosotros no vamos a levantar el alto al fuego. Lo que se está pidiendo es un cese al fuego bilateral, ¿sí? Por parte de ambos contrincantes, y que se acabe por siempre el ruido de las armas mientras se dialoga la paz allí en La Habana. Eso es hoy el pedido más importante, más grande que tiene la sociedad colombiana con respecto a lo que está sucediendo. Y para terminar este salpicón de noticias, nos gusta ese término medio gastronómico. De almuerzo. ¿No? Sí, claro. Justo para este momento. Bueno, sabemos de Colombia, justamente estamos hablando de Colombia, las relaciones carnales, ¿no? Que ha tenido con Estados Unidos, que tiene que ver con la guerra contra las drogas, ¿no? Entonces ahí tenemos relaciones carnales, droga. Bueno, justamente renunció la directora de la DEA, este departamento estadounidense antidroga, por el escándalo de las fiestas sexuales pagadas por los mismos narcos. O sea, agentes de la DEA se enfiestaban con alguna señorita. ¿No habías escuchado la noticia? Es increíble. Es increíble. Claro. Es increíble. Es pornográfico, pero pornográfico, de corrupción, de sexo, droga. Merca. Todo. Un asco. Y pagado por los narcos, ¿no? Claro. Entonces, claro. Los agentes antidroga estadounidenses enfiestados con la plata de los narcos, como decía, ¿no? Trata de personas, prostitución, todo negativo. Por eso tuvo que renunciar la directora de la agencia antidrogas, Michelle León Hart, un apellido que acá en La Plata por lo menos me caería bien, corazón de León. Pero bueno, Michelle tuvo que renunciar por esto, que estalló porque fue un informe del FBI, no es que salió simplemente, también salió en el diario País España, pero sí. Esto es una causa muy importante, que tiene un informe de 139 páginas, con múltiples acusaciones, pruebas, datos. Se enfiestaron las relaciones carnales con Colombia, fueron hasta el último sus es niveles. Tremendo, es demasiado. Así que bueno, eso es increíble. Eso es increíble cuando después nosotros nos damos cuenta que, la semana pasada, por ejemplo, se llevaron preso al ex gerente del FMI, del Fondo Monetario Internacional, Rato. Y recordamos a Strauss-Kahn, ¿no? Quien había sido también uno de los directores del FMI, preso por intentar violar una camarera adentro de un hotel de lujo, de ultralujo, a donde se estaba hospedando. Te das cuenta de que toda esta gente en realidad no tiene ningún tipo de filtro. El poder que tiene esta gente les da la sensación de poder hacer absolutamente todo lo que se les canta. Entre ellos, organizar fiestas sexuales con la misma gente que tendrían que estar persiguiendo y metiendo en cana. No, hacemos fiestas, nos conocemos todos, somos pocos. Llamemos a un par de chicas o raptemos inclusive un par de chicas, nos hacemos un par de fiestitas y todo eso pagado con el poder. Va más allá de la plata, va más allá de la droga. Es una cuestión de puro poder que esta gente cree tener para poder hacer lo que se le cante. Y bueno, es lo que da asco directamente. Claro, ¿no? Y algo de impunidad tienen porque estos agentes denunciados no están presos, siguen en su puesto, fueron suspendidos por 2 semanas. Bueno, por ahí en 2 semanas hay una novedad. Yo creo que van a aprender, ¿no? En estas semanas. La mandaron al rincón para reflexionar. No. Increíble. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece? Exactamente. Vamos con una pequeña pausa musical y luego seguimos con más Ombelico del Mundo. quero descansar, desacreditar no espelho, ver o sol se pôr vermelho. Acho graça que isso sempre foi assim, mas você me chama pro mundo e me faz sair do fundo de onde eu tô. Rebelde. Rebelde. Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. El 16 de abril de 1889 nació el hombre que se convirtió en el símbolo más importante del cine mudo, Charles Chaplin. Fue actor cómico, compositor, productor y escritor. La extrema derecha de Estados Unidos lo persiguió por sus ideas políticas y tuvo que exiliarse en Suiza en 1952. Escuchemos a Charles Chaplin en la película El Dictador, donde lanza una dura crítica al fascismo y al nazismo europeo. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad, más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Abril Rebelde. Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. Desde el sur, l'ombelico del mondo. Noticias internacionales en Radionauta. ¿Ustedes lo tenían a Charlie Chaplin zurdo? ¿Zurdo echado, en qué sentido? Echado de Estados Unidos. Echado de Estados Unidos. No, zurdo, políticamente zurdo. Bien, bien, bien. Yo me he puesto a leer una serie de, y, ¿viste, de datos? El Gran Dictador es una, claro, película con un final muy interesante. Claro, pero sí, es verdad, es verdad. Pero también, viste que ha sido agarrada desde cierta ideología un poco más liberal, con respecto a las libertades contra el Estado. Pero vos fíjate, él habla del hombre máquina, sí, ¿no? Claro, y ahí me parece modernos, que... Ahí tiempos modernos. También tiene mucha crítica, sí, con respecto a eso. La verdad que me he sorprendido con respecto a ciertas cosas que ha dicho y que ha hecho, ¿sí? el señor Chaplin, que bueno, se han cumplido ya varios años de su nacimiento, y bueno, justamente escuchábamos un poquito de qué se trató la vida artística y política, ¿sí?, de Charles Chaplin. Pero hablando de vida artística y hablando de cultura de alguna manera, tenemos que dar pie a la señorita Juli Varela, que a partir de este año decidió hacerse cargo de este espacio en el cual se presenta algún libro que tiene que ver un poco con el tema principal de nuestro programa, del Ombelico del Mundo, que son las relaciones internacionales, o de alguna manera alguna historia, ¿sí?, que tenga que ver con el periodismo internacional. Uh-huh. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, ayer tuvimos el Día del Libro, ayer fue, y fui bombardeada de repente, tengo que decirlo. Ajá, un éxito la columna. Un éxito, fui bombardeada por compañeros acá que comparten conmigo la mesa. Pero vos tenés que decir que los oyentes han reconocido el espacio. Tomá, Tano, te paso la factura. Te la está dando Juli. Y que todos los oyentes de Radionauta pedían, por favor. A gritos, por favor, a ver qué pasa con el libro de hoy. Bueno. Eso es un compilado, es una cosa medio extraña lo que hicimos para el día de hoy. ¿Por qué? Porque elegí un autor que es indio y que habla en inglés. No pude encontrar ningún audio. Imposible llamarlo, claro, ¿no? A Londres para que hablemos en inglés. Así que encontramos un audio de otra persona que va a hablar de lo mismo. La cosa es que estamos hablando de Raj Patel. Ajá. Raj Patel es un indio que escribió muchos libros interesantes. Uno se llama Obesos y Famélicos, Globalización, Hambre y Negocios en el Nuevo Sistema Alimentario Mundial. Tremendo libro. Y tiene como una versión argentina en el libro de Soledad Barruti, Malcomidos. Ajá, sí. Que lo que hace es un poco analizar este proceso de qué es lo que estamos comiendo cuando comemos, cuántas toxinas. Ese lo leí. Claro, bueno, eso es cuántas toxinas, cuántas cosas tenemos adentro de nuestros alimentos, ¿no? Además, de cómo se producen, cómo, ¿no?, viven los pollos en los... Es increíble, hay algunas descripciones que realmente son vomitivas directamente, y después te das cuenta que vos es eso lo que comés y lo pensás dos y veces. Y es un poco impresionante. Es un poco impresionante, sí. Lo que hace este Raj Patel es, además de analizar cómo está armada la comida y cómo de repente tenemos un millón de químicos en una manzana, es... ¿Por qué de repente tenemos cierta cantidad de variedades de frutas, ¿no?, y no el resto? ¿Y cómo se circula dentro del mundo? ¿Por qué vos cuando vas a comprar una manzana es la manzana roja, esa Williams hermosa, brillante? Ajá. Bueno, es porque la cáscara de repente se banca el traslado en el camión, porque se puede lustrar y la cosa no se rompe, etcétera, etcétera. Bueno, analiza el NAFTA y cómo influye o influyó en su momento México, Estados Unidos. Cuanto más cerca de México estamos, más obesos es la gente, más obesa es la gente. Cuanto más cerca de Estados Unidos, perdón, de la frontera con México. Bueno, y esta cosa más macro, ¿no? De lo mundial. Tenemos la alimentación, cómo se producen los alimentos y cómo se da el teje a nivel mundial con las diferentes empresas de comida como McDonald's, Nutella y todos los amigos. La cosa interesante es que este Rajpatel trabajó en el FMI, trabajó, intentó ahí coquetear un poco con la FAO, entonces tiene como el análisis desde adentro también, ¿no? Y lo que hace, que también está bueno, que a mí me hizo acordar mucho a un ensayo que hizo Beatriz Arlo hace mucho, cuando Beatriz Arlo era piola. Claro. que hablaba sobre la circulación dentro de los supermercados y dentro de los shoppings y demás. Bueno, este tipo hace, Rajpatel, hace lo mismo. ¿Qué pasa cuando vamos a un supermercado? Si queremos llegar a comprar una verdura, tenemos que pasar por un montón de góndolas que de repente nos están ofreciendo en todos los lugares del mundo lo mismo, en la misma distribución. Claro, hay todo un precio, ¿no? En las góndolas de supermercado, digamos, hay un precio, va a poner una, esta relación con los productores que tienen los supermercados. Yo te pongo en la góndola a la altura de la vista, tiene otro valor, te pongo al principio de la góndola, la oferta, ¿no? Un juego de comer cabezas, ni bien entraste al circuito consumista del supermercado. Bueno, en su momento ese fue el auge de Walmart, ¿no? Claro. Walmart hizo millones y millones y millones con eso. Claro. Tener un arquitecto y un comunicador capaz de hacer marketing con eso. La temperatura, la música de un supermercado que no tenga ventanas. Bueno, esto es lo que dice Rajpatel en su libro, que Walmart es uno de los principales personajes, así como está Monsanto, está Walmart, así como está McDonald's, de repente también, cuando antes, por ahí con un poco de menor influencia, ahora estaba Bungie Born, bueno, ahora tenemos a las grandes cadenas de supermercados, a las grandes cadenas de alimentos. Y lo interesante también es que analiza esta cosa de, bueno, ¿qué pasa con la producción del café, por ejemplo? ¿No? ¿En qué condiciones se da la producción del café? ¿En Colombia, en Ecuador y demás? ¿Cuánto café se produce ahí? ¿Se consume de lo que se produce? ¿Cómo se consume en otros lugares del mundo? Y esta relación totalmente globalizada de la alimentación. Me parecía súper interesante traerlo a la mesa. Tenemos a la tapa del libro acá. Ah, le estoy ojeando. Obesos y famélicos. Es un libro que salió en el 2008. Si se revuelven en... Bueno, esto. Si vamos a un supermercado del libro, como puede ser Jenny, el Ateneo y esas cosas, dudo que lo encontremos porque está bastante difícil de encontrar. Si vamos a una librería de las Under, linda, de las Under, como, no sé, La Campana acá en La Plata, es posible que lo encontremos un poco más fácil. Salió por Marea en el 2008 acá en Argentina y está editado en todo el mundo. Y es un librazo, la verdad. Una cosa que está buena también para compartir, que no es Rajpatel ni Soledad Barruti acá en Argentina, es lo que decía Narda Lépez, que Narda Lépez es cocinera y está como empezando a darle un giro interesante a esta cosa de qué es lo que comemos cuando comemos, y lo podemos escuchar como para ver qué pasa con esto. Comer es lo único que nos puede dar placer 3 veces al día por el resto de nuestras vidas. Y para lo único que los que podemos, sacamos plata del bolsillo 3 veces para decidir. Pero alrededor de la comida hay mucha confusión, cada vez más. Cada vez nos hablan más de lo que es sano, de lo que no, de lo que tenemos que comer, de lo que no. Triglicéridos, omega, 3, 6, 9, colesterol, trans, genética. Se mezcla todo y no sabemos bien qué es la realidad y qué no. Hay una paradoja, nunca se habló tanto de comida sana y nunca hubo tantos problemas relacionados a la alimentación. También nunca paró de subir el consumo de productos procesados. No podemos ver la comida como combustible tampoco. La comida es mucho más que eso. El alimento nos baja de los árboles, nos une, hacemos fuego, comemos más proteína, nos crece la cabeza, cultivamos, dominamos los elementos, acumulamos, intercambiamos. Fast forward rápido, la industrialización llega a la cocina, llega a la comida. Se empieza a producir en masa, con uniformidad y sobre todo durabilidad. Hoy comemos lo que nos dan, aunque no nos demos cuenta. Comemos lo que nos dicen. Comemos lo que dicta el mercado en lo que le conviene, por rentabilidad y producción. Lo que es más fácil de hacer y es más barato. La oferta global uniforme nos da una, como una ilusión de que estamos eligiendo. Creemos que tenemos muchas opciones, pero en realidad no es así. Comemos los mismos 5 ingredientes en distintas formas. Por ejemplo, vamos a un supermercado, llegamos a la góndola de los yogures y tenemos 7 metros lineales de heladera de un frente y de otro, todos con cereales, arándano, griego, líquido, bebible, con esto, con lo otro, light, de no light, para hacer caca, para lo que no sé qué, de todos. Pero a la larga, toda esa elección sigue siendo yogur y tiene 5 heladeras más que alrededor son lácteos y es todo leche. Si queremos comprar un básico o un fresco en un supermercado, vamos a tener que ir al fondo o a los laterales o en una esquina. ¿Para qué? Para que hagamos ese recorrido y pasemos por las góndolas y lo que tenemos a la altura de nuestra vista en un supermercado, lo que tenemos al alcance de la mano, es lo que más valor agregado tiene, lo que más rentable es y lo que más plata tiene para hacer marketing, porque ese estante vale mucho. Lo que deberíamos comer es lo que nos tenemos que agachar para buscarlo. Cebada, lentejas, todo lo que no tiene valor agregado. El ingrediente hay que agacharse, no está nunca al alcance de la mano. Comemos los mismos 5 ingredientes. Hagan memoria en su cabeza. En la última semana, ¿cuántas veces comieron, o más de una vez, carne, harina, papa, queso y tomate? Hizo mal una zanahoria, una lechuga, una espinaca, una calabaza, pero no mucho más que eso. En forma de milanesa, albóndiga, bife con puré, ensalada de tomate con pollo al horno con papas, asado, tarta de jamón y queso, sándwich de jamón y queso, pizza, comemos lo mismo, no nos damos cuenta. Si a un ingrediente le agregamos cultura, tenemos un plato. Si a un ingrediente le agregamos valor agregado, tenemos un producto. Estamos comiendo producto. Muy interesante. Muy interesante. Y en el medio las corporaciones. Y en el medio todas las corporaciones. Es muy interesante ver inclusive cómo se mueven a nivel internacional este tipo de corporaciones, porque muchos de los hechos que por ahí a veces se relatan en el periodismo internacional y que tienen que ver con movimientos de capitales, pero también con postulados, con postulación de personas, ¿sí?, a determinadas candidaturas, decisiones que se toman a nivel internacional, tienen que ver justamente con el movimiento, ¿sí?, que hacen todas estas empresas y que tienen que ver con la alimentación. Ahora, el hombre tiene que comer y para eso va a seguir habiendo mercado. Exactamente. Me acuerdo de Bolivia y la Coca-Cola, por ejemplo. ¿No? La insistencia que tiene esta empresa en tratar de entrarle a uh-huh. un país que, bueno, donde perdió su batalla o la está perdiendo. Bueno, ahí es determinante también, hay un montón de factores que dentro de la política están las corporaciones. No, y además el patrón social de la alimentación, cómo queda establecido al nivel, es que uno ya parece que fuera una locura preguntárselo, ¿no? Esto de rever si la comida que uno come es sana, si uno se alimenta sanamente, o simplemente esto de cuáles son nuestros platos, qué tenemos que comer. Bueno, entras a un supermercado y no tenés más opciones que caer en el envasado, en el producto procesado. Y esto es una lógica que se incorpora a la vida cotidiana y no se pregunta. Y bueno, también estamos viendo épocas distintas donde aparecen estos surgimientos de comida sana, de repensar, pero es, digamos, lo que uno entra, se mete en su propio cuerpo, ¿no? Es como lo fundamental, ¿no? Y ahí también está el capitalismo y nosotros lo venimos incorporando. Creo que este es, bueno, justamente, ¿no?, estos 100 años, estos últimos 100 años fue el boom de toda esta cuestión, pero no. Estamos introduciendo a nuestros cuerpos todo lo que nos venden, lo que nos venden, lo que le hacen el negocio. Pero bueno, es como para entender, no solamente la biología, no solamente pasa por afuera, sino por dentro de nuestros cuerpos lo estamos comiendo. Raj Patel, Obesos y Famélicos, búsquenlo, de Editorial Marea, en todas las librerías. Última cosa que quería agregar con respecto a todo esto, y como para cerrar y ponernos una daga directamente en el corazón, si no queremos saber qué comer hoy. No, que más allá de todo lo que tiene que ver con la industria de la alimentación a nivel general, y sabemos que en muchos casos es realmente vomitiva desde el punto de vista ético, pero también desde el punto de vista material acerca de cómo se producen, siguen siendo industrias que producen, es decir, que ponen valor agregado, ¿sí?, como bien decía recién en el audio, ponen valor agregado a una materia prima que viene también producida por una determinada economía. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sin embargo, este tipo de industrias, uno podría pensar, son la alimentación, la industria de la alimentación debe ser entre las industrias que más poder tiene a nivel económico o que más expandida está a nivel económico. Y no, para nada. Las industrias, hace una semana justamente el Time hizo una encuesta, ¿sí?, acerca de cuáles son las industrias más poderosas de América Latina. Son todos bancos. Son todos bancos. Son los que no producen nada. Los que hacen plata sobre la plata. ¿Sí? Uh-huh. Eso es lo que produce guita. Si nosotros pudiéramos, ¿sí?, utilizar o de alguna manera trasladar esa plata que se hace a partir del sistema financiero al sistema productivo de alimentos, yo estoy muy seguro de que aún en un sistema capitalista podríamos comer mucho mejor, ¿sí?, yendo al supermercado, yendo a la góndola y con todos esos ingredientes, ¿no?, de los cuales hemos hablado hasta recién. Pero si nosotros pudiéramos pensar, dimensionar realmente cuánta plata hace un banco y cuánta plata hace la industria de la alimentación, ¿sí?, la industria de la alimentación lo que hace es tratar de bajar los costos lo más posible, vender más mierda posible y hacértela comer como si fuera el mejor chocolate del mundo. Esa es la ciencia, no hay nada más que eso. Claro. Con un poco más de guita, con un poquito más metido en lugar de ser mierda, que sea barro, por lo menos, sería mucho mejor, realmente mucho mejor. Es polémico, pero sí, puede ser, tranquilamente. Me hiciste acordar una cosa, y es la última. ¿Ustedes sabían que el kiwi no se llama kiwi? No me digas. Ajá. Yo siempre le dije kiwi, bueno, y él nunca me dijo. No, se llama kiwi. Este loco, claro. Qué mal quedé. No habla de kiwi. No, este loco Raj Patel lo que dice es que para sacarse el estigma de la Guerra Fría, cuando se lanza, aparece el kiwi, que en realidad se llama fruta de China o una cosa así, vos. Le cambian el nombre para que sea más vendible. Claro, ¿no? Claro. Y ahora estamos todos comiendo kiwi. Bueno, vamos a hacer la última pequeña pausa de este Ombelico del Mundo número 72 y volvemos con un poquito más de información internacional y ya llegando al cierre, ¿sí?, de este programa. Abril Rebelde. Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. La Vía Campesina Internacional definió el 17 de abril como el Día Internacional de las Luchas Campesinas para visibilizar y denunciar la criminalización de la protesta, rechazar el latifundio, la persecución y violencia que enfrenta cotidianamente el campesinado a causa de la implementación del modelo neoliberal y del agronegocio en el campo. El mercado campesino es a través de la revolución, eso sí hace la revolución, porque se empezó a ver que el campesino, como se dice cada día, seguía siendo explotado. A esta violencia se suma un proceso de criminalización de las luchas campesinas y una gran ofensiva sobre las semillas criollas, donde nuevos proyectos de ley en todo el continente avanzan para legalizar y masificar transgénicos y obstaculizar el uso y circulación de nuestras semillas tradicionales. El campesino ya soñamos que nosotros ya tenemos, como se dice, una formación y que ya nosotros ya somos independientes. Este día invita al mundo entero a fortalecer la lucha social y la organización de los pueblos para reivindicar la tierra y la reforma agraria, así como el derecho ancestral de nuestra tierra y nuestros territorios. Lo que queremos es levantar la producción y la calidad de vida, pero mientras haya latifundio, eso será imposible. Abril Rebelde. Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. El 17 de abril, entonces, entre otras cosas, fue el Día Internacional de la Lucha Campesina, del Movimiento Campesino. Escuchábamos recién justamente cómo la Vía Campesina a nivel mundial ha decidido aquella fecha y ha sido mundialmente reconocida. Y justamente por eso la semana pasada se estaba realizando aquí en Ezeiza, justamente en el Gran Buenos Aires, el encuentro internacional de la CLOC Vía Campesina, que hemos estado cubriendo como Radionauta. Ustedes han podido escuchar en los diferentes periodísticos de esta radio las entrevistas que hemos realizado, inclusive en programas puntuales, ¿sí?, de Radionauta, y van a poder volver a escuchar todo ese material si se meten en el www.radionauta.com.ar, que es la página, la nueva página que tiene esta radio, y van a poder encontrar allí todos los audios, todas las entrevistas del Ombelico del Mundo y de todos los programas que hay aquí en esta radio. Y si querés escuchar nuestro programa, ombelico.com.ar. ombelico.com.ar, ahí hay no solamente audio, sino también notas, ¿sí?, que vamos subiendo de a poquito, que vamos poniendo como para poder reflexionar un poco acerca de lo que sucede a nivel internacional. Los invitamos entonces durante toda la semana a seguir esos lugares, radionauta.com.ar, ombelico.com.ar, y obviamente en el Facebook, tanto Radionauta como el Ombelico del Mundo, ahí estamos para... Bueno, trabajar durante la semana con todo lo que tenemos para decir a nivel de la política internacional y mundial. Bueno, sirve mucho como registro, ¿no? Yo pienso estos nuestros laburos que hacemos ahí en las páginas, en los Melicos, digo, cuando suceden cosas está bueno ir a lugares donde poder recordar cuestiones que los medios suelen tapar, ¿no? Perderse en el olvido, ¿no? Entonces nosotros que queden registro de ciertas cosas que después pasan, como pasan la lluvia por un lugar, ¿viste? Y después quedó, ¿eh? Pero viste que nadie se hace cargo después cuando las cosas pasan. Pero hay una cronología, las cosas tienen una hoja de ruta, lamentablemente, así que está bueno para cuando uno se interesa por algo, recorrer este tipo de páginas y ve qué se decía sobre eso en algún otro momento. Hemos llegado hacia el final de este Ombelico del Mundo número 72. Hemos dado una vuelta al mundo bastante interesante. Hemos tratado también, ustedes se habrán dado cuenta, de salirnos un poco del latinoamericanismo casi, ¿cómo se puede decir? Único, ¿no? Ultra latinoamericanismo. Será una categoría para Obama. que hemos tenido en los últimos años, especialmente el año pasado, nos hemos concentrado mucho, ¿sí?, en la realidad latinoamericana. El 2014 también fue un año bastante particular, que tenía que ver con una serie de eventos electorales, ¿no?, ligados a América Latina, en el territorio. Muy fuerte fue todo con respecto a todo eso, así que obviamente nos hemos concentrado en eso. Ahora tenemos las manos un poquito más libres para irnos a varios lugares en todo el mundo. Hemos hablado desde Italia, hemos hablado acerca de Armenia con los invitados que hemos tenido, también obviamente lo que es la realidad informativa de América Latina en este momento, que es algo que nos importa muchísimo. Y bueno, vamos a pasar este fin de semana encerrando aún más la cabeza. Desde Armenia nos vamos a encerrar directamente en la ciudad de Buenos Aires, a donde se van a realizar las PASO. Radionauta obviamente va a estar con toda la cobertura de todo lo que sucede durante y después, principalmente de las elecciones. Arrancamos, muchachos, arrancamos año electoral en Argentina. Hasta ahora fue muy lindo, estuvimos cubriendo las elecciones en medio mundo. Ahora arrancan acá y bueno, vamos a ver qué nos toca decir. Papá, ¿qué nos va a tocar, no? Que Ibarra no saque un solo voto. No. Lo único que pido. Vamos a ver qué sucede. Nosotros nos volvemos a ver la semana que viene. Comentaremos, a ver, una propuesta que sí les quería hacer, y ya que estamos al aire directamente la tiro, tiene que ver realmente con la línea internacional que tiene cada uno de los candidatos, sobre todo los candidatos a presidente, y además los candidatos a cubrir los 17 lugares que hay abiertos a partir de ahora en el Parlamento del Mercosur, que por primera vez se van a someter a lo que es el voto popular. Claro. Y estaría bueno ir viendo quiénes son los asesores. Yo me puse a mirar un par y he encontrado cosas, pero cosas que ¿cachivaches? Los humanos no se pueden ni siquiera imaginar de los cachivaches que hay entre los asesores internacionales. Bueno, podemos tener como sección, lo podemos tener como sección para ir tirándolo, me parece interesante. Habría que definir quién es. Sí, hay que ver. Hay algunos que por dignidad yo no los llamaría para entrevistarlos, claro. Y lo evitaría. Sí, vamos a dar después nombres a partir de la semana que viene, vamos a empezar a charlar de todo esto, si les parece. Y nos empezamos a ir. Ha cambiado la conducción técnica, ¿sí? Durante el transcurso de este programa. Tenemos nuevos operadores en Radionauta y la verdad que es muy bueno. Crece la familia de los operadores. Crece la familia de los operadores bajo el ala precisa de Pablito Lesiani, que está ahí, evidentemente. Su patriarca, que está ahí cuidando a todos sus pollitos. Así que bueno, agradecemos muchísimo también todo el trabajo técnico. Juli Varela. Fede. Nos vemos la semana que viene. Exactamente. Matías Otero. Buen fin de para todos. Federico Larsen, quien les habla. Les agradecemos a todos y nos vemos la semana que viene.